Son tiempos pasados, que sin duda alguna fueron mejor. Yo me ganaba la vida trabajando, desde los 16 en la aula alicatando. No me regalaban nada, había que sudarlo, pero al final de mes ya podía cobrarlo. Tenía un sueldo y un futuro por delante, un camino en la vida y el hobby de cante. Saliendo de casa antes que el sol por las mañanas, iluminando el tajo con los focos en las ventanas. He pasado calor, frío, cortes y dolores. He pagado impuestos de todos colores. He visto que los menos educados son los señores. He trabajado bien alto donde no había ascensores. Mirando de arriba el patio, perdiendo la vista. Pidiendo material a voces altruistas. Perdiendo la voz, el tiempo y la salud. Pero pudiendo pagar la factura de la luz. Me hice un hombre con los carros de mortero, que pesaban más que todo mi cuerpo entero. Echándole cojones y sudando hasta en invierno. La obra se comía, todos los niñatos tiernos. He tenido pelea y ha pasado muy buenos ratos. El menos currante también era el más chivato. Unos compañeros, otros desgraciados, que tenían mala sombra y jodían al de al lado. Pero se aguantaba, la vida era más decente. Había dinero para salir con la gente. Podías permitirte darte algún capricho. Yo gastaba música y fumar buenos bichos. Podías viajar, descubrir otros lugares. Espectáculos, libros, papeos los bares. Hoy no queda nada de eso, ya todo pasó. La estafa de la crisis que la vida nos jodió. Son tiempos pasados que fueron mejor. Mirando hacia el futuro no se ve ni un color. Hay un abismo delante de mí. Solo quiero un curro que me deje vivir. Quiero volver a poder disfrutar. Que el puto dinero no tenga que contar. No estar preocupado por lo que hay que pagar. Poder tener un hijo y poderlo criar. Son tiempos pasados que fueron mejor. Mirando hacia el futuro no se ve ni un color. Hay un abismo delante de mí. Solo quiero un curro que me deje vivir. Quiero volver a poder disfrutar. Que el puto dinero no tenga que contar. No estar preocupado por lo que hay que pagar. Poder tener un hijo y poderlo criar.